estamos buscando tener un pedazo de tierra donde poder construir nuestra propiedad o nuestra casa o lo que cada uno quiera. Somos dueños nosotros de poder hacer lo que queremos. Y me parece que es injusto que, porque no hacer una modificación, una ordenanza de hace 30 años. Sí, la ordenanza está... que ya esa zona no se usa para producción, nada por el estilo, que no nos acepten cuando todos sabemos que hay un montón de excepciones en Viedma que no corresponden o corresponderán, pero sí es excepción porque la ordenanza no lo permitía. Nosotros pretendemos lo mismo y bueno, a nosotros se nos está negando, no entendemos muy bien por qué todavía, pero bueno, es lo que está pasando. ¿Han tenido o están caminando los pasillos del Consejo Deliberante? ¿Van a ir? ¿Cómo es esa situación? Porque no queda otra que resolverlo ahí, estar cara a cara con los que representan, o sea, que han sido votados por ustedes también. Sí, sí, lo que nosotros primero buscamos es el diálogo directo con el intendente, el cual en varios medios locales salió directamente a negar, a poner trabas y que iba a poner las trabas suficientes como para que no se nos den la posibilidad de tener nuestra casa propia, nuestro terreno, que es lo principal que estamos buscando. Después vimos varios medios para ver cómo se puede hacer. La única forma es que salga una ordenanza en la cual se haga una excepción a la ordenanza que data de 30 años atrás, 1982, 1984, con algunas modificaciones leves, en donde dice que esa zona estaba únicamente pactada para la explotación ganadera agrícola, y en la cual ya sabemos todos que desde el kilómetro 7 al kilómetro 20 viven ya casi 200 familias, hay 100 construcciones que se están haciendo y sobre eso no pasa nada. O sea, nosotros no queremos que pase nada sobre eso. No solamente vamos a ser 180 los beneficiarios, vamos a ser 180 más ya las 200 familias que viven. Bueno, lo ideal es que pactar una charla y buscar una solución. Nosotros al municipio no les pedimos nada. No le pedimos que vayan y nos unifiquen la zona, o que nos den cloaca, o que nos den luz. Nosotros estamos agrupados para que de nosotros ver la forma de ayudar al municipio si es necesario, o a quien tengamos que ayudar. Tengo entendido que se pudieron reunir con el intendente, o no, no han tenido ningún tipo de reunión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hasta el día de la fecha, no. Teníamos una reunión pactada, pero justo ese día, supuestamente, el intendente estaba en Buenos Aires, así que no atendió Pedro Sánchez, que es secretario de gobierno. Así que hasta el día de la fecha no hemos podido tratar de dialogar con él. Solamente él ha salido por varias radios, en la radio diciendo que de ninguna manera nos va a ayudar, que él va a poner todas las trabas necesarias para que esto no pueda salir adelante. Me corro para acá porque son varios vecinos, de paso lo vamos acá con... Está claro, por lo que vienen contando todos, que al principio todo lo que se conoció como una estafa, ustedes eran conscientes que estaban comprando todo, ¿no es así? Nosotros queremos dejar bien en claro que en ningún momento fuimos los estafados. Esto es bastante irrisorio porque las personas que fuimos estafadas o supuestamente tenemos que salir a hacerme de público, que no ha sido así. Nosotros todo el tiempo fuimos conscientes de cómo comprábamos las tierras, en qué estado se encontraban, y que no comprábamos lotes subdivididos, sino que le comprábamos las lonjas completas con la idea de cambiar la urbanización del lugar y poder llevar a cabo nuestros proyectos de tener nuestro terrenito propio. Muchos de las personas que están en los terrenos tienen ya adjudicado el procrear. Sabemos también la política de tierras del municipio, que acá no es la intención hacer política, sino que hay que anotarse, esperar 10 años y posiblemente te toque en las afueras de Viedma, porque no tiene nada de malo, pero por decir prácticamente en basureros. Nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, no hemos usurpado, no le estamos pidiendo los servicios. Hay un gran desconocimiento y yo creo que hasta una gran agresividad de parte del intendente hacia nosotros, desde el punto que él en varias ocasiones va a decir que va a poner todas las trabas posibles. No le estamos pidiendo los servicios, estamos de forma cooperativa viendo y llevando proyectos a cabo entre nosotros y tocando diferentes puertas para ver de qué manera podemos aliviar esto al municipio, ya sea luz, agua y gas. Tenemos algunos proyectos vistos que tenemos que ir redondeando. Entonces, realmente, no les... tema de los pozos ciegos que ya hacen tanto hincapié. En algunos medios salió a decir el intendente que eran alrededor de 400 pozos, cuando no somos alrededor, porque no hay número, de 180 familias. Entonces, no son 400 pozos, ahí ya marca un gran desconocimiento sobre el tema. Otra cosa que nos juega a favor con el tema de las cloacas, a diferencia de los barrios privados y del resto de las viviendas que hay camino al Cóndor, es que nosotros tenemos la planta purificadora a 400 metros. Nosotros estamos dispuestos a hacer entre los vecinos de forma cooperativa e invirtiendo un poquito de dinero para mejorar nuestra calidad de vida, poder costear ya sea los zanjeos, los caños, la infraestructura, para poder tener el servicio de cloacas cuanto antes, con la gran ventaja que tenemos, la planta purificadora a 400 metros. Eso realmente es así, bueno, no estaríamos contaminando las tierras y mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Los veo a todos, son jóvenes. ¿Se imaginaban esta situación así cuando empezaron, digamos, porque vieron la oportunidad, dicen, bueno, vamos acá en pareja o solos, no sé, cada uno tendría su situación? ¿Se imaginaban esto, que tenían que ir tantos pasillos, tantas puertas a golpear? Sí, en primera instancia sí, nos imaginamos que nos iban a poner traba, pero bueno, debido al problema habitacional que hay en Viena hoy en día, tomamos esta medida. Bueno, todos alquilando, esa es la situación, ¿no? De todo, sí, la mayoría sí. Después de un año, bueno, empezaron con esto. Después que finalizaron las elecciones, empezaron con esto y nosotros ya teníamos todo el circo armado. O sea, el único que no obtuvimos una respuesta de justamente el intendente, ni siquiera nos llamó para ver por qué habíamos tomado esta medida. O sea, él tiene conocimiento del problema habitacional que hay, pero no tiene respuesta. Aparte, otra cosa, no es que se usurparon los terrenos, fue una compra legal, nosotros sabíamos lo que compramos, pero es obvio que con la intención de decir, bueno, no estamos pidiendo una locura, no es que estamos pidiendo una barbaridad, ni estamos pidiendo al municipio que se desembolse por nosotros, no sé, 10 millones de pesos. No, nosotros dijimos, nosotros nos hacemos cargo. Nosotros de a poco, como podemos, nos hacemos cargo de nuestros gastos y lo que implique para cada uno de nosotros, ¿sí?, tener los terrenos como nosotros queremos, tener los lotes en las condiciones que queremos y cumpliendo todas las reglamentaciones que existen. También, pero lo que no entendemos es que digan, vamos a poner todas las trabas posibles. ¿Qué significa vamos a poner todas las trabas posibles? Porque vamos a tratar de entender eso. Una cosa es que te digan, no, mira, no están cumpliendo con lo que la norma indica. Bueno, busquémosle la forma, como se dijo en una reunión, díganos qué tenemos que hacer para cumplir con lo que la norma dice. ¿Qué es lo que dijeron en esa reunión? No le vamos a decir nada de lo que pueden hacer ni los vamos a ayudar. Y después decir así, tan descaradamente, decir, le vamos a poner todas las trabas posibles, ya da a entender que hay otras cuestiones en el medio que, bueno, por eso que nos gustaría entenderlo. Sí, estaba por decir. Sí, no, lo que estaba por decir es que entendemos que en cualquier lugar de la Argentina, cualquier municipio que se acerque a la gente con este tipo de proyecto, en donde nosotros buscamos la tierra, en donde nosotros tuvimos la capacidad de poder subdividirla imaginariamente como para poder pensar cuánta tierra nos tocaba cada uno con nuestro poder adquisitivo, cualquier intendente de cualquier localidad hubiese salido a sentarse, a charlar y decir, bueno, muchachos, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y lo único que recibimos fueron negativas. Bueno, eso es la situación que estamos pasando en este momento, esa. Nosotros el día domingo nos vamos a estar juntando con todos los vecinos para hacer una protesta totalmente pacífica, ir, que vean toda la familia que somos, que vean que todos tenemos hijos y que tenemos la necesidad de construir nuestra casa en donde compramos nosotros, que tenemos una escritura, por ahí en varios medios han salido a decir que solamente teníamos boleto y compraventa, nosotros tenemos escritura de condominio, con los cuales las tierras ya son nuestras. O sea, así que bueno, esperamos una respuesta positiva de parte del intendente, y si tenemos que seguir más adelante e ir a ver al gobernador o a que tengamos que ir a ver, lo vamos a hacer. Domingo, entonces, están ahí juntando donde es el lugar, digamos mismo, Día del Amigo, justo. Un poco sí, tiene esa connotación. Ah, está. Perfecto. ¿El domingo qué? ¿Mediodía? Domingo, entre las 2 y 2 de la tarde, vamos a estar todos ahí, así que los medios que se quieran acercar van a ser bien recibidos.